a la orilla de un camino. Camino, camino, camino. Charco. De arena. Hola. 33 minutos pasan de las 9 de la mañana de este lunes 15 de mayo. Dijimos al inicio del programa de que íbamos a estar de festejo de cumpleaños, pero que iba a haber momentos que nos íbamos a poner un poco más serias. Por eso le damos la bienvenida a Poca de la Ronda, este espacio acá cerquita, que acaban de atravesar una situación bastante complicada. Buen día, Poca. Hola, buen día a todas, buen día a la gente que escucha y gracias por invitarnos. Por favor, ¿cómo estás más allá de estos momentos que siempre descolocan? Y justamente, medio descolocado y no sabría decir una emoción, digamos, no te podría decir. Pasó de todo en estos días, así que bueno, estamos ahí medio convulsionados y convulsionadas. ¿Qué fue lo que pasó, Poca? Y esta semana nos entraron al boliche, digamos, al local donde laburamos, donde sostenemos ahora, además de las actividades culturales de siempre, la olla popular. Todos los domingos, y la verdad que se llevaron todo. Todo es todo lo que se imaginen y cosas que yo no me imaginaba que se podían llevar, que no me vamos dando cuenta. Como no había mucho, digamos, que uno pudiera registrar como valioso, pero sí, los motores, las heladeras, el freezer, el calefón se llevaron, cubiertos, platos, vasos, ollas, sartenes, la guitarra, nada, nos dejaron hasta los cables de luz se llevaron, nos dejaron hasta sin luz. Con el espacio devastado, esto fue del miércoles para jueves. El tema es que nosotros los domingos siempre salimos con la olla y nada, tuvimos ahí como, la verdad que fue bastante angustiante. Ya ver el lugar así, que uno le pone tanto cariño, nada, con signos de eso, de vandalismo y de algún mensaje también para nosotros, fue la verdad que bastante angustiante. ¿Querés contar, para quienes no conocen, desde cuándo está la ronda acá en el barrio de Caballito y cuáles son las actividades que ofrecen más allá de la olla, que la olla popular se estabilizó más en pandemia, ¿verdad? Sí, la ronda está hace 13 años, desde el 2010, en Méndez de Andes y Honorio, acá en Caballito. La idea era, formamos un centro cultural en ese momento y pasaron varios colectivos, digamos, que funcionaban ahí desde siempre. Hacíamos talleres y movidas a la noche a veces. Claro, y en pandemia, cuando se nos cortó todo eso, nada, decidimos arrancar con una olla popular que sostuvimos desde el primer año de pandemia, de junio más o menos, el 2020 era, ¿no? Hasta hoy. Vamos por ahí ajustándonos, digamos, a los devenires estos, pero en general, sin pausa, digamos, las tuvimos hasta hoy. Ahora, actualmente, estamos los domingos, al mediodía, ahí compartiendo la comida, y más a la tarde salimos con viandas por el barrio a ver a la gente que vive en situación de calle y que no se puede acercar. Uh-huh. ¿Todo lo hacen de manera autogestiva y sí, sí, cooperativa? Sí, sí, autogestiva y gracias también a un montón de una red más amplia, digamos, que nos sostiene y nos abraza. Uh-huh. Y ahora después, porque digo, como cuando recientemente charlábamos afuera del aire, cuando pasan estas cosas descoloca completamente, te pega bien en lo profundo, más cuando son espacios que sostenés de manera colectiva y de forma autónoma. Decías que estaban en un buen momento justamente para que puedan continuar con sus actividades y asimismo ayer pudieron realizar la olla. ¿Cuáles son las estrategias de acá en más para poder empezar nuevamente a armar el espacio con todo lo que sufrieron? Sí, pudimos, no queríamos suspender y comunicarle a la gente que viene a comer, digamos, el problema sin la solución, digamos. Entonces, para mí eso estuvo buenísimo y fue, la verdad, bastante emocionante ese momento. Y ahora las estrategias las estamos organizando caóticamente, como organizamos todo, pero además es mucho, hay mucho por hacer. Y además sostener una olla popular te marca los tiempos. Nosotros tenemos que salir los domingos, tenemos que tener comida ahí para compartir con la gente. Básicamente, como la idea para esta semana es tratar de terminar de asegurar el espacio, porque eso no podemos permitir que vuelvan a entrar. Ya estamos laburando en eso, pero nos falta algo de laburo y y también hacer una campaña fuerte para conseguir un freezer que necesitamos por obvias razones. Uh-huh. Más o menos eso. Después, bueno, está en las redes, vamos a lanzar una campaña más específica con todos los elementos de cocina, que también, por más que no tenemos ni rallador, el otro día teníamos que cortar una berenjena y no había quedado ni un cuchillo, tengo que salir a comprar un cuchillo el domingo. Pero bueno, eso todo. Esta semana dijimos, bueno, vamos a ponernos en campaña con esto, y además de ver qué cocinamos el domingo y todo, que son las tareas que, claro, que veníamos haciendo. La respuesta del barrio, porque también sabemos que para situaciones así y espacios autogestivos, Caballito tiene su particularidad, ¿no? ¿Cómo fue la respuesta del barrio o de vecinos ante esto? Sí, hay muchos que ya nos conocen, o sea, y los que nos conocen, bueno, algunos nos quieren, otros no nos quieren, y así. Me parece que fue un poco mejor que la esperable, digamos, en ese sentido. También salimos a informar en la cuadra porque nos parecía que los, sí, vecinos y vecinas tenían que saber, digamos, que pasaba esto más allá de lo que nos pase a nosotros y nosotras, me parece que. Y bueno, pudimos charlar un rato con los vecinos y vecinas, que también está bueno, digamos, uh-huh, como en otro plan, digamos, no en que bajemos el volumen y esas cosas, digamos. Se hablaba de otras cosas y nada, nos entendieron y bueno, después ya nos conocen hace mucho, digamos, no es que. La relación es esa, digamos. Sí, y para quienes están escuchando y quieran, ¿no?, acercar desde, como decías, un rallador, un pelapapa, cubiertos, ¿en qué horarios? ¿Cómo van a organizarse ustedes en la semana, más allá del domingo? ¿Cómo van a estar recibiendo donaciones o lo que puedan llegar a acercarles? Bien, en principio tenemos las redes Instagram y Facebook, que uh-huh, es Ronda Olla Popular, y ahí nos buscan. Y después, los horarios, sí, es medio. Mirá, ahora que lo estoy pensando todo ahora, ¿viste? Porque esto fue. Muy huracanado todo. Ahora funciona un bachillerato popular ahí, tal vez podamos hablar con ellos para que recolecten en algún horario que no les interrumpa mucho la clase, eso. Pero la verdad que eso todavía no lo hablé. En principio, que si se comunican por ahí, mejor, y organizamos. Así vamos a buscar lo que sea y eso. Pero sí, lo mejor en realidad sería que se acerquen el domingo entre las 12 y las 2 de la tarde, que estamos, uh-huh, ahí compartiendo la comida, charlar un rato, porque siempre lo que más necesitamos es gente, además del, claro, rallador, digamos, es la gente que viene a traer el rallador. Nos parece importante. ¿Qué cantidad de personas más o menos conforman la ronda en sí? ¿Y a cuánto, o sea, el alcance que tienen con la entrega de alimentos y con la olla? Y ayer dimos casi 70 porciones de comida y somos, depende cómo, qué tan exigente nos pongamos, entre 10 y 20 personas, digamos, que participan de la ronda en general, ¿no? Entre la olla, bueno, ahora con el bachillerato por ahí más, las diversas actividades, talleres y qué sé yo. Y estoy viendo que están pidiendo herrero o herrera también. Claro, para aprovechar el espacio para, claro, pedir todo lo que haga falta. Todo. Sí, no, sí, eso es claro, parte de. Eso. Sí. Aprovechá y hacé, si tenés la lista mental, o si no, vamos leyendo también lo que está publicado en @rondaollapopular en Instagram, está también detallado todo, pero por ahí ahora sí charlando, decís, uy, sí, el herrero y un cerrajero y un electricista y alguien que sepa, claro, de gas. Sí, todo eso que también lo podemos hacer, hay cosas que no damos maña, pero la verdad que, bueno, son muchas cosas. El herrero es principalmente por eso que decía de asegurar el espacio. Estamos viendo cómo hacer para que no puedan entrar y salir tan fácil. Igual ya estamos como en esa, pero bueno, por ahí alguien que tenga una mirada más sistemática de la cuestión nos vendría bien. Y después sí, son laburos que, otra vez, que podemos hacer. Cualquier oficio sirve, y sin oficio también, digamos, porque hay que hacer un montón de cosas. No sé si algo específico. Electricista también estaría bien, pero otra vez, son cosas que podemos hacer, las cosas que son muchas, y tenemos que hacerlas rápido, ese es el punto, porque el tiempo de la olla es así. Sí, igual esto que mencionabas, ¿no? Cómo reconforta, pese a todo ese daño, el tener toda esa energía para seguir abriendo, ¿no? Es como, bueno, no paró la actividad de la olla, ¿no? Se sigue, todo eso habla también de una red muy sólida, de un trabajo bastante consolidado a nivel interno. Sí, sí. Yo eso tengo compañeros y compañeras que le sacan el jugo a las piedras y nada, tiran para adelante cualquier situación. Eso, la verdad que hay que decirlo. Y además la red esta que al toque se movió y ya, por ejemplo, hoy llega un calefón, ya tenemos como una heladera que nos van a donar, bueno, un montón de cosas. Y además de que ayer se acercó un montón de gente, nada, colaborar, a ver qué pasaba, charlar con nosotros y aguantar el momento este, digamos. Fue, la verdad, bastante eso, motivador, emocionante. Uh-huh. Sí, pensaba en eso, ¿no? Como la importancia y lo que reconforta en momentos así, que esto que planteabas, al menos que se acerquen, por más de que no tengan nada material para llevar, que se acerquen como para decir, che, lo que necesiten o esto. Hay que pintar, hay que hacer algo, hay que hacer algún arreglo, hay que traer algún cable o sostenerlo para que otra persona que tenga el conocimiento técnico lo haga, pero ese apoyo y esa amorosidad justamente para que no te atrape la angustia de este hecho tan violento, sino poder como resignificarlo eso y apostar a continuar. Sí, tal cual. Es eso mismo, porque además en el medio también tenemos que hacer arroz, fideos, tuco, entre que vamos haciendo las cosas. Y me parece que el espacio además es justamente, digamos, súper aprovechable, súper disfrutable, muy vital, con lo cual nada, que más gente conozca este espacio también nos da esa seguridad de que sabemos que vamos a poder sostenerlo. Uh-huh. Bien. Quiero agregar también, porque viste, tenemos radioparticipantes no solo por estas inmediaciones, sino en territorios más lejanos, y estoy viendo acá en el Instagram que también tienen como un mercado pago para esto, recibir colaboraciones en ronda.olla.popular, ese es el alias. Para quien esté lejos, no se puede acercar, no pueda poner el cuerpo, se puede colaborar también desde donde estés, a través de este mercado pago con el alias ronda.olla.popular. Sí, sí, gracias por difundir, eso también lo hacemos. Eso, siempre preferimos que vengan, pero también está esa modalidad que también nos ayuda, porque primero que tenemos que pagar impuestos que no son en rayadores, digamos, sino que, o alimentos a veces, qué sé yo, y además que, bueno, a veces dinamiza un montón eso también. Claro. Los alimentos para la olla y para poder hacer estas raciones para 70 personas, ¿también los ponen ustedes? En general, sí. No, en general no compramos mucho, por ahí verdura o algo de carne. Nada, y vecinos y vecinas, y además organizaciones y colectivos diversos aportan también. Pero también eso recibimos los domingos, uh-huh, y está buenísimo porque, nada, es la tarea de la olla, digamos, más allá de estas movidas. Sí, que va como en aumento, digamos, también imagino, ¿no? Como que hubo un golpe y un crecimiento nuevamente de la cantidad de ollas populares con todo lo que implica y con ese significado simbólico, ¿no?, también que tiene. Y lo que cuesta sostenerlo para mantener como esa firmeza y estabilidad para la gente que por ahí está en situación de calle, que no tiene para un plato de comida. Y para conseguir también los insumos en momentos tan complejos como este. Es tremendo, sí. Sube la gente que tiene que les falta plato de comida. Tenemos que laburar más, con lo cual tenemos menos tiempo y menos recursos también para laburar nosotros que sí tenemos el plato de comida. Se va complejizando. Por suerte te digo, nosotros estábamos en una rebuena que se estaba sumando un montón de gente súper con mucha energía, digamos, y nada, estamos ahora bien con eso, sabiendo que está creciendo la gente. Ayer vino mucha gente, justo que nosotros estábamos súper cautizadas, más que lo común. Pero bueno, tenemos para aguantar esa, tenemos espalda para aguantar esa, salvo esta movida, bueno, un poco nos complicó, pero ya si salimos de esta, me parece que está claro eso. Uh-huh. Y en relación a lo que decía recién Vani, ustedes surgen, digamos, la olla, ¿no?, en pandemia, en una crisis donde no había muchos espacios, donde la población en situación de calle estaba totalmente al margen, ¿no?, de esa famosa campaña de quédate en casa, pues no tenían, digamos, casa. ¿Cómo vas viendo vos, más allá de la situación del robo que sufrieron, ¿no?, pero cómo vas viendo vos esa evolución de esa población a la que ustedes destinan su laburo? Claro, en pandemia era más eso, ir a ver, era más, lo más importante era ir a ver a esa gente por ahí. Entonces teníamos la olla en nuestro local y funcionaba bien, pero empezamos a salir por el barrio y a charlar con la gente, nos dimos cuenta que era importante, que la gente necesitaba, además del plato de comida, una charla, eso, se cortó el flujo de tránsito y los trapitos y la gente esa quedó medio bollando ahí. Ya cuando empezamos a normalizar un poco la situación en ese sentido, otra vez como que se nos hizo importante más el local ahora. Sacaron un montón de gente de Rivadavia, bueno, cuando volvió toda la vida, limpiaron todo, nos quedamos sin ver a un montón de gente que no sabemos todavía en qué anda. Y ahora básicamente la gente que viene es gente que por ahí sí tiene donde parar y que le falta el plato de comida. De la gente que no, que vamos a ver en situación de calle, hay muy poca que está fija como antes. Entonces tenemos que andar buscando por el barrio y eso. Estamos viendo esa situación. Cada vez viene más, cada vez como hay más demandas también. Hay otras demandas que nosotros no estamos atendiendo por ahora porque no nos da la energía, como ropa o algún asesoramiento más de otro tipo, que nos parecería importante también en ese sentido poder atender, pero bueno, la verdad que ahora no tenemos, son cosas más complejas por ahí que se nos escapan un poco, más allá de dar un plato de comida. Uh-huh. Podemos hacer ese llamado, ¿no?, quien esté del otro lado, desde asesoramiento legal, social, ¿no? Muchas veces las demandas exceden el plato de comida, y quizás si estás del otro lado y podés acercarte un domingo, no solo a repartir las viandas, sino eso, a escuchar, ¿no?, escuchar cuáles son las otras demandas, dejamos abierto ese espacio. Sí, porque además la tarea nuestra es escuchar, principalmente, más de compartir la comida. Y en ese escuchar, que nosotros lo hacemos porque nos surge, porque decidimos que nuestra tarea es esa, claro, van surgiendo esas demandas que no podemos dar recurso todavía porque no queremos asumir responsabilidades, digamos, que después no podamos más o menos encauzar. Sí. Pensaba también en lo mismo, como que no queda solo en el plato de comida literal desde un lugar asistencialista, sino es un espacio y es un medio para hacer todo un acompañamiento y ofrecer un espacio de contención y de contención territorial. El crecimiento de las ollas en tantas organizaciones también tuvo que ver con eso, con que la gente que encima está en situación de calle tenga que andar de un lado para el otro, al menos ahí encuentre un lugar, un anclaje territorial, y para eso se necesita, más allá del insumo material para el plato de comida, el cuerpo y de personas que puedan abrazar y que puedan recibir también. Sí, totalmente. Nosotros, apenas arranca la olla los domingos, sacamos sillas, a veces incluso mesas, y procuramos que la gente venga, se quede, que coma ahí con nosotros y nosotras, y que a ver en la charla que surge, digamos. Tampoco sin indagar mucho, por ahí ya a partir del vínculo van surgiendo otras necesidades, otras inquietudes. Y bueno, el año pasado, por ejemplo, funcionaban talleres de literatura, de ajedrez para ellos y para ellas, que venían, hay inquietudes que por ahí sí podemos, más allá del plato de comida, más o menos encauzar, pero bueno, otras que nos exceden. ¿Querés volver a repetir las redes sociales y la dirección para las personas que por ahí quieren acercarse o seguirles y brindar algún tipo de ayuda? Sí, Ronda Olla Popular, Instagram y Facebook, es Méndez de Andes 614, y estamos los domingos entre las 12 y las 2 de la tarde, entre las 11 y las 2 de la tarde, ahí en el local. Ahí va. Gracias por acercarte hasta acá y por charlar un poco más, ¿no?, en profundidad de todo este trabajo, Y de lo valioso, ¿no?, que es el tener un espacio de pertenencia para un montón de personas, esto, ¿no?, decíamos, y que no tienen quizá ese techo, ese espacio, bueno, sabemos que los domingos está ahí, y quien se quiera acercar, adelante. Dale, gracias a ustedes por el contacto y por difundir, y bueno, las esperamos a que vayan a comer ahí un rato, dale, para charlar. incienso que encendido abraza. Chacarera de los cuerpos que brotando aclaman, envolviendo en zapateos el fuego de mi alma. Levanta de un soplido, ay, que mi voz lo lleve. Y si un día entreverado y fiero te encendés, esta danza de los fuegos se encenderá otra vez. Al alba, consumiendo miedos, sumergida en mi esperanza, se retuerce en mi garganta y mi voz reclama. Con su ardor me guía.